pásame mi abrigo. Me piro de esta dimensión. Mi ombligo es mi amigo. Visto lo visto, me visto y me voy. Déjame mi móvil. Voy a llamar a Dios. Meteorito en un rato. Listo, se suponía que éramos listos. Pero visto lo visto, me visto y me voy. Hace frío aquí. Sí. Te dejo jugar con la calculadora y que lamente el corazón. Decimales de sangre al desagüe. Visto lo visto, me alisto al ejército de los animales y acabo de llamar a Dios. Meteorito en un rato. La guerra, la visa, la prisa, la culpa colada, la nada, la caza de brujas, la droga cortada, las alas manchadas de crudo, el orgullo, el futuro. Las armas, alarmas, el karma. Meteorito en un rato. La guerra, sí. La risa, la prisa, la culpa colada, la nada, la caza de brujas, la droga cortada, las alas manchadas de crudo, el orgullo, el futuro. Las armas, alarmas, el karma. Te amo.